glorioso rey, en tu majestad, medito en la realidad que me enseña a vivir. Cuando sale el sol hasta reposar, viendo las aves volar, cuando sale el sol.